Somos Acisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao, las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Un poco tarde, pero felices y contentos porque ganó Perú, ¿ah? Y todos los peruanos pues nos sentimos felices, orgullosos, renovados. Hasta el Astro Rey nos está acompañando desde tempranas horas de este día viernes, viernes 2 de agosto del año 2013. Bueno, y con la misma alegría de todos los días y ahora con una alegría especial porque el equipo peruano pues venció, derrotó por 3-2, nada más y nada menos que a Serbia. ¡Arriba Perú! Bueno, efectivamente, la selección de menores sub-18 clasificó a la semifinal del Mundial de Vóley de Tailandia 2013, derrotando hace poco menos de una hora por 3-2 a Serbia. Con este resultado, el equipo de Natalia Málaga se metió en el selecto grupo de las 4 mejores selecciones del mundo. Perú no entraba entre las 4 mejores del mundo desde el año 1993, año en que se logró el cuarto lugar en una Copa del Mundo de la categoría de menores. Bueno, el día de mañana, a las 6 aproximadamente, el equipo peruano enfrentará nada más y nada menos que a China, al poderoso sexteto de China. Bueno, después de esta alegría también hay que contarles en otro lado de la información que el MINSA, el Ministerio de Salud, ha emitido un informe sobre la gripe AH1N1. Y en resumen, nos dice el MINSA que ya hay 31 muertos y 546 enfermos, según el Ministerio de Salud. Bueno, más adelante les estaremos contando un poquito más de este informe realizado en Lima y Callao y en parte también de nuestro país. Pero mientras tanto vamos a escuchar pues a Melody Gutiérrez con las noticias ocurridas hace algunas horas aquí en la provincia constitucional del Callao. Y así es el Callao, presentado las noticias más importantes de las últimas horas. Lo último de la información está aquí. Está aquí. Viernes 2 de agosto del 2013. Estas son las principales noticias de nuestro primer puerto. Booster choca contra pared en Angamos. Una booster de la empresa Liventure se chocó hoy a las 6 de la mañana contra una de las paredes del Liceo Naval Teniente Clavero en Angamos, Ventanilla. Roberto Martínez dejó la clandestinidad. Tras permanecer en la clandestinidad durante casi 3 meses debido a la investigación que se le seguía por el delito de asociación ilícita para delinquir, Roberto Martínez se dejó ver públicamente junto a su pareja Pierina Carcelén. El exfutbolista y la actriz fueron captados por la cámara del programa Espectáculos de Frecuencia Latina en un conocido centro comercial de San Borja, al que acudieron para ver una película. Dos restaurantes chalacos participarán en Mistura 2013. Dos restaurantes de la provincia constitucional del Callao estarán presentes en la sexta edición de la Feria Gastronómica Mistura, organizada por la Sociedad Peruana de Gastronomía, y que tendrá como sede las playas de la Costa Verde en Magdalena. Se trata de Misquichalhua y Mi Cantarito, establecimientos que participarán en este importante evento culinario nacional que se iniciará este 6 de septiembre en las secciones denominadas Mundo Andino y Mundo de Líquidos, respectivamente. Recuperarán losas deportivas en Ventanilla. El alcalde de Ventanilla, Omar Marcos, cumplirá con las obras que prometió a los pobladores de Copemare, quienes en el mes de junio llegaron hasta el municipio de este distrito para exigirle que defienda al parque y las dos losas deportivas que fueron vendidas fraudulentamente a una pareja de empresarios chinos, estando en juicio el terreno que cuenta con 2.800 metros cuadrados. Sujeto habría violado a menor de 4 años en Pachaputec. Un pervertido sujeto fue denunciado ante las autoridades de la comisaría de Pachaputec porque, según familiares, habría abusado sexualmente de un menor de edad el pasado 28 de julio en una precaria vivienda que se encuentra situada en la misma zona. Estas fueron las principales noticias de nuestro primer puerto. Los dejamos escuchando su programa Así es el Callao con la conducción de Tulio Chávez. ¿Tienes una denuncia o algo que contarnos? Escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Las 24 horas, toda tu música. Chalaca.com. Bien, ya estamos aquí con ustedes de vuelta para seguir contándoles lo que ha venido pues ocurriendo a lo largo y ancho de nuestra gran provincia del Callao. Así que Roberto Martínez, pues, dejó la clandestinidad, ¿eh? ¡Qué bien! Hay algunos otros que, digamos, tienen que acudir al, a la justicia, y si no lo hacen, pues automáticamente lo llevan preso, prisionero, ¿eh? La policía lo encuentra al toque y lo lleva pues ante la justicia. Parece que Roberto Martínez tuvo mucha suerte, ¿no? Y finalmente, después de casi 3 meses de permanecer en la clandestinidad, se dejó ver pues en una sala cinematográfica, y todo esto pues producto de que un juez lo salvó prácticamente de ir, ¿no?, a Sarita Colonia. Bueno, y la Néstor Gambetta no deja de producir accidentes. En esta oportunidad, y dado a la desviación del tránsito que han realizado en frente a la urbanización Naval en Ventanilla, una Custer prácticamente se empotró en una pared del Colegio Liceo Naval Teniente Clavero. Así como le escuchan, alrededor de las 6:30, 7 de la mañana, esta Custer de la empresa Liventur se empotró en una pared. Y el día de mañana, en el diario Prensa Chalaca, usted tendrá mayor información, más detalles acerca de este violento choque. Y hay que recordar que hace también ya algunas semanas, una JB se estrelló prácticamente con un tráiler, dejando una persona fallecida y varios heridos de gravedad, también en la Néstor Gambetta. Bueno, se ha pedido, el gobierno regional ha pedido sacar a esta línea, porque ya tiene cualquier cantidad de papeletas, tiene un currículum realmente tenebroso, un currículum que da miedo. Ya uno no se siente seguro en la JB. Así que vamos a ver cómo se desarrolla todo este tema, y esperemos pues que esta empresa ponga las barbas en remojo y no ponga la vida de los chalacos y de los ventanienses en peligro. Basta de correteos. Esperemos que no se sigan dando este tipo de accidentes, porque los que más sufren pues son los usuarios, los vecinos de a pie, y esto no es posible. Bien, y desde las 3 de la mañana nuestro repartidor de amanecida viene dejando pues el diario Prensa Chalaca en todos los distritos del Callao. El día de hoy, viernes 2 de agosto, en la carátula del diario Prensa Chalaca, usted puede ver a un sereno muy triste, y un titular que dice: sin sueldo, cerca de 40 ex trabajadores exigen el pago de sus haberes desde hace 2 meses y denuncian maltratos de ex gerente de Seguridad Ciudadana. ¿Dónde pasa esto? En Bella Vista. Si quiere usted enterarse un poquito más de cómo está la cosa, cómo maltratan a los trabajadores, pues puede adquirir su diario Prensa Chalaca. Y además, quiero contarles que el día de hoy, el diario Prensa Chalaca te regala entradas al Kroner Circus. Ven con tu diario Prensa Chalaca y tu DNI a nuestras oficinas y reclama automáticamente gratis una entrada. Una entrada a uno, una entrada súper especial, nada que te vas a sentar en el fondo, no. Entradas para que estés cerca de los payasos, cerca de los leones, y puedas divertirte con tu familia. Así que el día de hoy, pues, el diario Prensa Chalaca está regalando entradas al circo Kroner Circus. Ven con tu diario rápidamente a nuestras oficinas ubicadas en el corazón del Callao, en la avenida Sáenz Peña. En la avenida Sáenz Peña 164, en el local de la Beneficencia Pública del Callao. Te acercas a la oficina 305-305 con tu diario Prensa Chalaca y automáticamente te regalamos una entrada especial para el circo Kroner Circus. Así que aprovecha este regalo para todos nuestros lectores. Bien, y en otro lado de la información, quiero contarles que viene avanzando muy auspiciosamente el noveno concurso de parques, el noveno concurso distrital de parques organizado por la revista ASI. Desde hace 9 años, la revista más importante del distrito de Ventanilla viene organizando este importante evento ecológico con la finalidad de capacitar, educar y sensibilizar a todos los vecinos de este importante distrito chalaco en la necesidad de preservar las áreas verdes, las áreas de recreación, y qué mejor con un imponente concurso de parques donde todos los parques pues que participan adornan sus parques, lo dejan muy bonito, cortan las plantas, siembran flores. Es decir, es todo como 3 o 4 semanas de fiesta en los diferentes parques de Ventanilla. Hasta ahí, como todos los años, la revista sí viene realizando pues el noveno concurso distrital de parques, y el ganador se va a llevar 1000 nuevos soles en efectivos, contantes y sonantes. El segundo lugar, 500 nuevos soles. Y el tercer lugar, cuarto y quinto, kits de herramientas de jardinería. Los kits de herramientas de jardinería son una carretilla y en su interior tienen 30 metros de manguera, picos, palas, tijeras, aspersores, es decir, una gran cantidad de herramientas que seguramente le van a servir a todos los vecinos que se dedican pues al cuidado de sus áreas verdes, a sus espacios de recreación tan importantes para la salud de nuestros vecinos de Ventanilla. Así que ya lo saben, amigos, el noveno concurso distrital de parques se sigue desarrollando de manera muy, muy importante, y aquí me alcanzan ya la lista de los parques que se han inscrito hasta este momento. Cerca de 36 parques inscritos hasta este momento. La inscripción todavía continúa. Acá tengo yo 2 hojas donde están la relación de estos parques. Parques de Mi Perú, Parques de Angamos, Ciudad del Deporte, de la Satélite, de la Urbanización Naval, de Ventanilla Alta. Prácticamente todo el distrito de Ventanilla va a participar de este importante evento ecológico, cuya final será a fin de mes de agosto, y todos el sábado 31 de agosto será la super final, donde se conocerá a los ganadores de este noveno concurso y se cerrará este evento con una gran verbena, donde además se estará celebrando los 15 años que tiene la revista ASI. Una gran verbena que más adelante les estaremos comunicando qué artistas de importancia de la televisión y que todos conocemos estarán presentes en esta gran verbena que será realizada pues en la Plaza de Armas y completamente gratis para todo el distrito de Ventanilla. Agradeciéndoles a nuestros auspiciadores, a los auspiciadores del noveno concurso distrital de parques, la Municipalidad de Ventanilla, el diario Prensa Chalaca, por supuesto, y también Refinería La Pampilla del Grupo Repsol. Más auspiciadores se están también adhiriendo a esta gran cruzada ecológica que realiza la revista así todos los años en estos meses para homenajear la ecología, pero sobre todo para educar y sensibilizar de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, sobre todo en estos tiempos de tanta contaminación. propósito del maltrato que han sufrido un grupo de serenos en la Municipalidad Distrital de Bellavista, que esperamos que el alcalde Iván Rivadeneira pueda cumplir, pueda honrar sus deudas. No puede ser posible que los trabajadores pues se esfuercen, se queden más de 12 horas para apoyar la gestión de Iván Rivadeneira en Bellavista y prácticamente les den una cachetada. Y quiero decirles que la señorita, una de las personas que vino ayer, tenía la cara totalmente arañada de una manera increíble realmente, solo por ir a reclamar lo que es justo, solo por ir a reclamar lo que ha trabajado, y algunos no están, digamos, no, o sea, reclaman con mucha, mucha razón, Así que esperamos pues que el alcalde Iván Rivadeneira, que en Prensa Chalaca, después de una investigación para saber cuál es el alcalde más viajero, descubrimos que el alcalde que más viajaba, que se iba a otros países, era el alcalde Iván Rivadeneira. Esperamos pues que no sea porque para viajando, que no se entera de lo que están haciendo sus funcionarios, que las personas que han venido ayer, que eran 6 personas, y ex trabajadores de la Municipalidad de Bellavista, han opinado que la mayoría de los funcionarios que tiene el distrito de Bellavista, la Municipalidad de Bellavista, pues no cumplen una buena labor. Con razón que la cosa no camina bien, pues, en Bellavista. Con todo el apoyo del gobierno regional que tienen, con el Foncomún, con el dinero del canon aduanero, también les han otorgado un dinero aparte del Estado, con los recursos propios que le cobran a los vecinos de Bellavista, deberían pues de cumplir y honrar sus deudas y no estar pues maltratando a los propios vecinos que son trabajadores del serenazgo y que, como lo dijeron ayer, pues ya no les interesa trabajar en un lugar donde los maltratan continuamente. Y otra primicia que nos dieron es que casi todas las unidades de serenazgo están malogradas y encima trabajan sin SOAT. Increíble realmente lo que viene sucediendo, y tienen 2 motocicletas lineales nada más que se paran malogrando y tampoco tienen este importante requisito como es el SOAT, este importante seguro como es el SOAT. Ni siquiera las unidades, los autos del serenazgo, que son pocos, y ni siquiera las motos tienen SOAT en Bellavista. Realmente esto es lo que viene ocurriendo y esperemos, porque hemos estado llamando a la oficina de imagen, pero como siempre, pues no quieren contestar, no quieren dar la cara. El 453-1654, señor Iván Rivadeneira, señores funcionarios de la Municipalidad de Bellavista, están a su disposición para que usted marque y pueda comunicarse con nosotros, y ojalá que podamos tenerlos aquí con nosotros para conversar y para que nos digan que ya les pagaron a estos trabajadores de Seguridad Ciudadana. Nos cuentan que muchos vecinos chalacos, muchos chalacos ya están llegando hasta las oficinas de el diario Prensa Chalaca en la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305, con un ejemplar del diario más leído en todo el Callao, el diario Prensa Chalaca, por supuesto, para reclamar completamente gratis una entrada al Kroner Circus. Ven con tu diario Prensa Chalaca, con tu DNI, Acá recibirás tu entrada, te tomaremos la foto y encima mañana sale publicado para que conste que Prensa Chalaca sí cumple. Bueno, hablando de serenos, Eric, hablando de los serenos, pues que han sido maltratados acá, cerquísima nomás en Bellavista, el Ministerio Público capacitará a serenos de La Perla. Esto es una muy buena información, muy buena noticia. Charlas serán durante una semana. ¿Ah? Atención, con la finalidad, esto deben hacer en Bellavista. En vez de estar maltratando a los serenos y no pagándoles, deberían ser más conscientes porque también son padres de familia y deberían buscarles capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Ministerio Público capacitará a serenos de La Perla. Charlas serán durante una semana con la finalidad de desarrollar las capacidades de los serenos. La Municipalidad Distrital de La Perla, a través de la Gerencia de Seguridad y en coordinación con el Ministerio Público del Callao, realizará una jornada de charlas denominado Escuela para Serenos. Los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto, de 3 de la tarde a 5 p.m. ¿Ah? De 3 a 5 de la tarde en el auditorio del Palacio Municipal de La Perla. Al finalizar la jornada de capacitación, se espera que los ciudadanos que presten servicio de serenazgo de La Perla cumplan sus labores con mayor eficiencia y de forma tal que contribuyan a asegurar la convivencia pacífica, así como el control de la violencia urbana y prevención de los delitos y faltas en la ciudad. Asistirán a la inauguración de la jornada de capacitación los serenos, el alcalde del distrito, el doctor Pedro López Barrios, la presidenta de las juntas de fiscales superiores, doctora Jesús María Elena Guerra Cerrón, y fiscales provinciales adjuntos. Una buena noticia a los serenos: no hay que maltratarlos, hay que pagarles, hay que darles capacitación y hay que darles el SOAT y todo lo que se necesita para que puedan realizar una buena labor. Por eso pues que la seguridad ciudadana está de cabeza, porque solamente se preocupan en maquillar y engañar, y por adentro, ¿ah? Flores por afuera y por adentro, ya ustedes saben. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, pero vamos a regresar rápidamente para hablar de las pymes, ¿eh? De las pymes acá en el Callao y sobre todo de este importante sector productivo de nuestra población que necesita y siempre necesitará el apoyo y el auspicio de sus autoridades. Hace algunos días, durante el mensaje presidencial, Ollanta Humala se refirió justamente a las pymes. Y vamos a conversar con Rómulo Fernández, presidente de las Pymes Perú, también con Fabián Alcántara, presidente del mercado mayorista de Pachacútec, y el 453-1654 estará pues a su disposición para que usted pueda también opinar, también pueda pasarnos alguna noticia que venga sucediendo pues en diferentes lugares del Callao. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Escríbenos a noticias@prensachanaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde

estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao en la www.radiochalaca.com. Bueno, quiero contarles que muchas gracias a todos aquellos chalacos que están llegando hasta nuestras oficinas para canjear pues su entrada al circo Kroner Circus. Así que solamente tienen que venir con un diario, su DNI, y automáticamente pueden llevarse pues estas entradas completamente gratis para ir al circo con toda la familia. Bueno, ya estamos con la presencia de nuestros siguientes invitados y me estoy refiriendo al señor Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú. También estamos con la presencia de Fabián Alcántara, el expresidente del Mercado Mayorista de Pachacute. Bueno, vamos a conocer un poquito pues acerca de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú. Y para hablar de ello, pues, estamos con Rómulo Fernández, presidente del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú. Muy buenos días, señor Rómulo, ¿cómo estamos? Buenos días, Tulio. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu cabina. Y por cierto, saludar a todos los oyentes, Así es el Callao. Para nosotros es un, reitero, un honor de venir a compartir un poco la perspectiva que hay desde el lado organizacional de la micro y pequeña empresa, la cual obviamente involucra a todas nuestras regiones. Y por cierto, analizar un poquito lo que ha significado el discurso en el 28 de julio por parte del presidente Ollanta Humala. Uh-huh. Bueno, las pymes en realidad son la base de la economía en nuestro país. Muchos distritos como Los Olivos, por ejemplo, se han venido desarrollándose pues por la fuerza justamente de estos emprendedores que se juntan para formar pequeñas, medianas empresas que le dan pues ese movimiento que ha alcanzado pues nuestro país. Pero antes de hablar digamos del discurso del presidente, ¿cómo están las pymes en nuestro país? Bueno, hace poco leí yo un artículo en un diario importante de Lima donde decía de que las pymes habían facturado el año pasado una gran cantidad de dinero, incluso ya no eran pequeñas, sino estaban pasando al otro rubro, a medianas empresas. ¿Eso es cierto? ¿Las pymes están bien? ¿Cómo las ve usted? Bueno, la tendencia del hombre peruano, de la mujer peruana, es justamente de avanzar, es un emprendedor por naturaleza. Ajá. Y que hay una evolución favorable es correcto. Hay que recordar que la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú es el 99.3%, genera más del 80% del empleo, aporta al Producto Bruto Interno un promedio del 61%, la que de por sí es un sector pujante que se encuentra al interior de todas nuestras regiones. Reitero, por el coraje de los hombres y mujeres en el emprendimiento. Si a esto le suma los instrumentos que podrían facilitar su desarrollo, creo que estaríamos en condiciones de entrar a ligas mayores. Claro. A ver, y para que nuestros oyentes sepan, y muchos de ellos de repente quieran formar pues una pequeña empresa, ¿qué cosa es una pequeña empresa y qué cosa es una mediana empresa? Bueno, las definiciones de acuerdo a la 1086, hoy modificado, en el mes de julio último se modifica la ley con la 30.056, donde definitivamente se excluye a la microempresa. Hasta ese entonces una microempresa hablaba de 1 a 20 trabajadores, una definición por trabajadores. Y una pequeña de 1 a 100 trabajadores y una mediana a 200 trabajadores. De hecho, cuando uno empieza a mirar las definiciones frente a los tratados de libre comercio, por ejemplo, con los Estados Unidos, pues la legislación americana define una pequeña empresa de 1 a 500 trabajadores. Pero para precisar, o sea, ya no existe la microempresa. Con la 30.056 prácticamente se excluye a la microempresa y acá hay dos cosas muy graves, ¿eh? Primero que se está transgrediendo el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, en la que involucra a la microempresa y pequeña, habla con mucha precisión que estos son las unidades que generan empleo en el país y deben tener libre ejercicio. Se está evaluando una posible demanda por inconstitucionalidad, todavía no está definido, los abogados están haciendo lo propio desde el punto de vista jurídico. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de sus expertos en Lima, presentaron un informe hace un par de semanas haciendo ver que el Perú tiene más del 80% de empresas familiares, y de estas empresas familiares, más del 80% son microempresas. Claro, esto significa que el 84% del empresariado nacional es microempresa, es la señora que vende en su kiosquito, la bodega, en el mercado, es el que presta servicios de limpieza, el que tiene un pequeño taller de muebles, etc. Claro, así se inicia, digamos. Así se inicia, ese es el trabajo de la aventura de hacer empresa en el Perú. Entonces ahí hay definitivamente una preocupación, y en el mensaje justamente del 28 de julio el presidente, al referirse a la pequeña empresa, dijo pequeña y mediana, no tocó para nada la microempresa. Entonces, clarísimo, avalando a la ley promulgada, la 30.056, que están ahora justamente trabajando el proceso de reglamentación, donde curiosamente CONFIEP, con la Sociedad Nacional de Industrias, y unos cuantos dirigentes han formado una mesa denominada una coordinadora, donde aparentemente estarían buscando avalar la reglamentación de esta nueva ley, con una muestra muy clara que va a beneficiar a un sector, más no a la microempresa. Claro que sí. Bueno, y digamos, desde el punto de vista del Consejo de Organización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Perú, ¿cómo ve el apoyo del gobierno a la microempresa, a la pequeña y mediana empresa, en todo caso, en nuestro país, en el tema tributario, en el tema del apoyo directo para poder seguir creciendo económicamente? El factor favorable está en las compras estatales, en el programa que se creó Compra Mi Perú. Es un programa que al parecer no va a tener continuidad, en todo caso está muy, muy reducido. Un programa que se creó en la época del presidente Alberto Fujimori, que se llamaba el millón de zapatos, el millón de buzos, el millón de lampas. El periodo del presidente Alejandro Toledo no se quiso incluir. En el periodo de Alan García, a mitad de gobierno, incluyó nuevamente este programa y se denominó Compra Mi Perú. Ollanta, con el presidente Ollanta Humala, hasta medio año de este el que vamos. Al parecer, para el 2014 va a ser muy limitado este acceso. En todo caso, en la ley de compras estatales se establece que el Estado peruano debería de comprar el 40% de sus requerimientos. De por sí sería interesante para reactivar la economía de la micro y la pequeña empresa. Sin embargo, hay que dejar con mucha claridad que esta frase, compras del 40% a las MIPES, es muy genérico y nada preciso. Porque ¿40% de qué? La micro y pequeña empresa, para empezar, hace desarrollo de manufactura, de artesanía, de servicios, pero no, por ejemplo, de vehículos, de armas, de municiones u otros. Entonces, ahí se ha hecho una jugada. Hasta ahora no ha sido realmente capaz ninguno de los gobiernos que han pasado, incluyendo el presente, de poder hacer precisiones en lo que se llama atender a la micro, a la pequeña empresa. Eso es el punto favorable que el programa Compra Mi Perú, no digo el cumplimiento del 40%, sino un programa que empezó a reactivar y a formalizar. Por lo demás, bastante genérico, la visión de queremos industrializar el Perú es una visión, repito, de buenos deseos, seguramente de voluntad política, pero hay que empezar a trabajar los instrumentos. Y ahí hay un instrumento que no sabemos por qué esté encarpetado, que es la ley aprobada por el Parlamento Nacional denominado Parques Industriales Tecnoecológicos. Claro que viene de la autoría de la oposición. El autor de esta ley es el congresista Ángel Neira. Se aprobó en el Pleno en las dos sesiones, fue al Ejecutivo, hicieron una observación por temas de forma, regresó al Congreso, se levantó las observaciones. Y yo no entiendo por qué está encarpetado y no se publica. Allá hay un instrumento que podría ayudarnos a ordenar la productividad nacional, por cierto, con niveles de certificación a la calidad. El Perú no tiene un solo parque industrial que tenga certificaciones para poder entrar a los mercados competitivos. ¿Y cuántos parques industriales hay en el Perú? Un promedio de 18. Eran un promedio de 54 anteriormente. Varios de estos se han perdido en el camino. ¿Y los parques industriales, en definición, qué son? De acuerdo a las normas legales que se han dado, son espacios destinados con una sectorización para poner un ejemplo, sectorizado para el área metalmecánica y fundición, curtiembres y calzado, madera y muebles, artesanía, textiles y confecciones. Entonces, cada uno de los sectores tiene sus propias exigencias. El caso, por ejemplo, de curtiembres y calzado tiene una particularidad. Hay un alto índice de contaminación en materia de curtiembres que requieren lagunas de oxidación, pozos de tratamiento, sistemas de energía limpia. Entonces, a ello se llama producción limpia, pero para tener producción limpia hay que incluir justamente el tema de los instrumentos que faciliten a los participantes, en este caso a los empresarios, ya sean del nivel micro, pequeña o mediana, tiene que darse los instrumentos correspondientes. Uh-huh. Bueno, estamos con el señor Rómulo Fernández, presidente de Pymes Perú, y también con Fabián Alcántara, presidente del mercado mayorista de Pachacútec, a quien le damos pues ya los buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación a la prensa chalaca y gracias a don Antonio Chávez. Bueno, estamos para comentar algo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está el mercado mayorista de Pachacútec? Antes que nada, ¿cuánto tiempo tienen y si ustedes se sienten acogidos, apoyados por el gobierno o por el gobierno local mínimamente? Nosotros en el mercado mayorista planificamos en año 2002 realizar lo que fue a un mercado mayorista, pero en el transcurso tuvimos obstáculos por a través de las personas que nos pusieron demandas, y en actualidad pues esas demandas han habido 4 años de juicio. Eso nos ha y esas perdido. Demandas básicamente van acerca del terreno, de la legalidad del terreno. La nulidad de acto jurídico, uh-huh. Donde ellos, Jesús Omar Linares Juncor, que es ha sido su trabajo el traficar con el terreno del Estado porque no era propietario. Nosotros compramos de gobierno regional. Y también están los que nos demandó señores de las cooperativistas, que es el señor Antonio Antón y el señor el presidente de la cooperativa, Lucio Morales, Juete. Esas personas, pues, prácticamente no grata para el Pachacote, porque un terreno que no tiene nada que ver ellos ahí, nos ha puesto demandas. Uh-huh. Y hemos ganado, lo he ganado en primera instancia, apelaron, segunda instancia, gané, y la Corte Suprema fuimos y he ganado el juicio porque tengo la legalidad, porque el terreno está escrito a nombre de mi empresa. Uh-huh. O sea, hemos comprado legalmente, nosotros no hemos invadido, y no, entonces, lamentablemente por esos obstáculos, hasta el día de hoy todavía no hemos desarrollado nuestro plan de trabajo que habíamos realizado desde el año 2005. ¿Y ustedes como microempresarios, digamos, de Pachacútec, cómo ven el panorama? ¿Tienen apoyo de alguien o simplemente ustedes tienen que luchar solos prácticamente para salir adelante en este difícil tema de hacer empresa en el Perú? Actualmente no tenemos apoyo de ningún gobierno, tampoco ni de la municipalidad distrital, ni gobierno regional, tampoco gobierno central, sino que nosotros con nuestros propios esfuerzos lo estamos desarrollando. Pero sí, por parte que nosotros como empresa ya consumimos, porque el terreno lo compramos como asociación, no podía trabajar y convertí en empresa, y ahora nos está dando mayor fases para hacer los proyectos. Sí, nosotros tenemos la intención con nuestros propios esfuerzos realizar el sueño que tenemos de para un mercado mayorista. Ya hemos iniciado y este año terminamos el juicio, estoy seguro, con voluntad de Dios, y el 2014 estaremos ya trabajando con eso, reactivar el compromiso que habíamos hecho, un perfil de inversión con Transportes Agrarios, y con ellos, terminando el juicio, podría firmar el convenio para poder comenzar el sueño. Bueno, pues es muy difícil hacer empresa en el Perú, a pesar de que las pymes considero que son pues en gran cantidad, y no solamente en el Callao, sino en todo el país, pues el motor prácticamente de la economía, y creo que han dado ejemplos muy claros de emprendimiento y de éxito, sobre todo, que es lo más importante, a pesar de que a veces pues no hay mucho apoyo, ¿no? Se tiene que empezar de abajo, a pulso, a fuerza, a esfuerzo, y encima nos cobran el 18%, ¿no? Y muchas veces cuando se hace un trabajo no se gana pues ni el 10%, pero sí la SUNAT se asegura su 18%, ¿no? Y con eso y con muchas barreras y obstáculos más, las microempresas tienen que seguir bregando y seguir surgiendo porque, bueno, como ya lo dijiste, pues, los peruanos somos emprendedores por naturaleza. Hay tres aspectos ahí que mirar. El primero, el Estado deja de, muchas veces, descuida su rol, de acuerdo a la Constitución, de ser un rol promotor, facilitador. Muchas veces ejercen lo que se llama interventor, fiscalizador, el que te pisa los talones, el que de repente aparece por allí empapelado, el kiosco que se equivocó en emitir la boleta, no llenó bien la guía de remisión. Claro, uno siembra y el Estado quiere cosechar. Por ejemplo, ¿no? Este es el tema de tracciones, percepciones, ITF. Y sin embargo, a las grandes compañías que deben, por ejemplo, Petroperú, que es una empresa del Estado que debe más de 800 millones de soles, pues no lo empapelan, ¿no? Claro, entonces, yo conozco muchos casos de empresas chicas, yo tengo amigos que tienen sus pequeñas empresas y no pagan la SUNAT y les congelan la cuenta, les embargan la cuenta. Claro, te embargan la cuenta. Y simplemente cuando van a ver, no hay nada. O no puede sacar dinero hasta que regularice, ¿no? Y entonces paralizan prácticamente la actividad comercial. Entonces, el Estado, en lugar de facilitar la formalización, muchas veces empuja que este número de más de 70% del sector empresarial, sobre todo en el nivel de microempresas, se encuentren en la informalidad. Pero esta informalidad, de lo que acaba de decir Fabián Alcántara, va acompañado también con un problema que se llama el facilitar el desarrollo jurídico legal, porque así como le ha pasado a Fabián, donde el vendedor es el gobierno regional, quien debería de entregar todo saneado, sin invasores, es uno de los casos, de los tantos que hay en el Perú. Hay tanta gente que se ha dedicado a invadir terrenos, a traficar terrenos, a nombre del parque industrial, entre comillas, utilizando un cliché o utilizando un cliché de un centro comercial. Entonces, ahí hay otro factor de la informalidad de la propiedad en el país. Y un tercer componente, que no se quiere tocar el tema, es lo relacionado al alto costo del crédito. Hay que recordar cuando el presidente de entonces, Alejandro Toledo, asumía el mando en un evento en Gamarra, anunció la creación del Banco de la Micro y Pequeña Empresa, hecho que nunca se dio. Hasta ahora. Y salió Pedro Pablo Kuczynski a desmentirlo, que eso era un proyecto, era una intención. Alberto Fujimori, en su gobierno, propuso igual la creación del modelo Banco Sol de Bolivia, traerlo al Perú a formar el Banco de la Micro y Pequeña Empresa, hecho que no se dio y se creó Mi Banco, juntando un poco algunas ONGs. Sucede con Mi Alan Banco, García. En realidad se podría decir que es un banco que apoya a la microempresa, o tiene el mismo sistema de cobranza que cualquier otro banco. Es un banco como cualquier otro. Sí, es más, con algunas tasas de interés un poco más altas incluso. Incluso, ¿no? O sea, pero se pinta, pero se publicita, se marketea como un banco de la microempresa. Usted lo ha definido muy bien, se marketea. Bueno, ahora se marketean la mayoría de los bancos como los aliados de la micro y pequeña empresa, pues aliados, y hay porque que decir ahí, ¿no? Que estos bancos acostumbrados a tratar pues con los grandes empresarios no tienen de repente una política que se, digamos, que se adecue a los microempresarios? De hecho, lo han convertido al empresario de la microempresa, la pequeña, como el cliente cautivo. Es el que tiene menos morosidad, ciertamente, porque no sabe lo que es mandar en quiebra a la empresa, no tiene dinero para poder litigar, las empresas grandes sí. Entonces, se esfuerza en cumplir con sus pagos. Porque si no, el banco lo embarga. Se dedica a trabajar para pagar estos altos costos. ¿Qué tal diferencia, por ejemplo, con la Small Business Administration en Estados Unidos, que es una entidad del Estado, que los créditos para los emprendedores de la microempresa y la pequeña son los más bajos? Claro, es un, que en tiene el que haber un tratamiento bancario totalmente diferente. Chile lo pero hace. Todos estamos metidos en el mismo saco de los grandes bancos, y obviamente tenemos que jugar las reglas de los grandes también, a pesar de que hay muchos emprendedores que obviamente son pequeños todavía. En la época de Alan García Pérez, planteó de impulsar vía el Banco de la Nación los créditos. Y vaya que se ha empezado a tramitar, a caminar, pero no hay diferencia en materia de las tasas de interés, porque lo han entregado a que los operadores sean unas ONGs. Entonces, finalmente, nosotros habíamos planteado que el Banco de la Nación se convierta en el brazo banquero de la micro y pequeña empresa con los fondos de COFIDE, que sí hay plata. Esos son buenos proyectos. ¿Ustedes creen que pueden ganar eso? ¿Ustedes creen como organización que pueden, digamos, otorgarle ese beneficio a tantos microempresarios que necesitan tener un banco que los entienda y que no juegue con las mismas reglas que se juegan, que juegan para las grandes empresas? Porque, como ya lo dijo, desde la época de Fujimori o tal vez más atrás está este proyecto, pero hasta ahora no hay nada. No perdemos nosotros el horizonte, la visión, el objetivo de los empresarios, de la micro y pequeña empresa, nuestra organización y otros. Creemos que llegará su momento y estamos trabajando para que sea ese momento. Porque yo creo que los microempresarios y los medianos empresarios son de repente una fuerza muy grande en el país. Yo creo que haciendo un plantón, en poco tiempo estaría, digamos, formado este banco, que dicho sea de paso, reactivaría más aún el poder, pues, de los microempresarios. Hay que reconocer que hay dos puntos débiles. El punto uno es que nos hemos dejado que los grandes grupos, incluyendo algunos politiqueros, dividan a las organizaciones. Ah, ese es el problema, entonces. Y no tenga fortaleza institucional. Ese es un grave problema. Bueno, o sea, falta liderazgo, alguien que lidere realmente a los microempresarios y que los haga entender que necesitamos reglas amateurs, pues no reglas con los que juegan, pues, los grandes empresarios, como yo lo dijo, que fabrican armas, que fabrican motores, en fin. Los microempresarios deberían tener otro tratamiento. Cuando fui presidente de la Cámara de Calzados, encabecé una marcha de 7.000 personas, empresarios y trabajadores, empresarios de calzados sin zapatos, desde Caquetá hasta el Congreso de la República. Y hasta hoy, hasta el 2016, tenemos vigente una norma, sí, una norma de protección frente al dumping del calzado asiático. Estamos trabajando, viajando mucho, lo que pasa es que somos empresarios y no podemos dedicarnos pues a la actividad gremial de manera exclusiva. El dirigente gremial invierte tiempo, invierte su dinero para ir articulando. Entonces, esta es una corriente, y por ello tenemos el privilegio ahora aquí de tener a una colega de un programa que se llama Pymes Perú Radio y Televisión, que está tratando de direccionar justamente el mensaje de nuestros dirigentes, de recoger lo que sucede en los diferentes espacios del país, porque claro, nos dedicamos a trabajar, nos dedicamos a educar, pero no nos dedicamos a protestar, porque definitivamente hay responsabilidades con las que cumplir, como el caso de los créditos, como el caso de los pedidos de los mercados. Hay que salir adelante en medio de todas las circunstancias. No dudo, tengo la plena convicción que no pasará mucho tiempo que la micro y pequeña empresa en el Perú va a demostrar, tiene que levantar su, va a demostrar su capacidad, porque está tratada en desventaja, me parece. Por un lado, los mercados, hay diferentes microempresarios reunidos en diferentes formas, ¿no? Parques industriales, mercados, etcétera, etcétera. Conozco mercados que tienen años, 15 años, 20 años y siguen con piso de tierra. ¿Cómo es posible? Esa es una Entonces, gran me parece que aquí falta, pues, liderazgo, que pueda, alguien que pueda, pues, reunir, ¿no?, el pensamiento de todos los microempresarios y darles una solución que creo que podría ser, por ejemplo, banco para microempresarios? Reitero, se está trabajando tres ejes básicos. El tema financiero que está vinculado al, sea un banco, una cooperativa, eso se está trabajando a nivel técnico. Segundo, estamos trabajando fuerte por el tema de los parques industriales tecnoecológicos, porque, repito, no tenemos ni uno solo en el Perú que reúna estas condiciones. Y tercero, trabajamos por un plan de educación empresarial en la que involucramos justamente los medios de comunicación. Y algo, estamos buscando a nuestros aliados principales, tienen que seguir siendo nuestros amigos comunicadores. Muchas empresas de comunicación también son microempresas. Sí, señor. Algo favorable le darían al gobierno en torno a medidas aplicadas a los microempresarios, a las empresas chicas. La esperanza, no ha hecho nada. Bueno, solo he resaltado las compras a Mi Perú hasta, y la pero nueva ley compras, que excluye a la microempresa. Claro, esas compras, esa ley es mala para, es mala para la microempresa. Las compras que dice solamente favorecen a un grupito de microempresas. Es correcto. ¿No? Entonces, por eso pregunto, ¿algo más ha hecho el Estado en favor de las microempresas? No. No. La respuesta es no. ¿Qué esperamos? La esperanza es lo último que se pierde. Ah, por supuesto. Nosotros trabajamos en pro de una institucionalidad fuerte, trabajamos en la esperanza de que el presidente pueda asesorarse mejor y entender que su promesa electoral, por ejemplo, de instalar dos parques tecnológicos en el Perú, se haga ojalá realidad, que las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros en la que señala que el Estado peruano tiene 600 millones de dólares para investigación y tecnología, se empiece a ejecutar en bien de instalar la competitividad. Fíjese, Israel invierte el 5% de su Producto Bruto Interno en el I+D, Investigación y Desarrollo Tecnológico. El Perú no invierte el 1%, es menos el 1%. Claro, entonces, no invierte nada, pero sí nos... Sí nos cobra. ¿No? Parece vampiros. Sí nos cobra. Entonces, bueno, confiamos en seguir trabajando. Y por otro lado, permítame decirle que es... los gobiernos regionales y los gobiernos locales. No solo es un tema del gobierno central. Acá no sabemos nada del gobierno regional porque no nos envían notas de prensa, bueno, no hay buena comunicación, pero yo he visto un panel de los tantos que pone el gobierno regional, y hay que resaltar siempre lo bueno, que el gobierno regional ha emprendido una campaña para, formalizar a los emprendedores chalacos, cobrándoles 297 soles, creo, para formalizar una empresa o una microempresa. Cosa que me parece muy buena y espero y ojalá que nos enteremos de más cosas que vienen haciendo pues en favor de esta unidad productiva, ¿no? Que son los microempresarios. Y creo que, políticas como esas se necesitan, ¿no? Señalaba que una de las responsabilidades en los gobiernos regionales y locales es fundamental para el desarrollo económico a través de la micro, pequeña y mediana empresa. Para poner un ejemplo a nivel nacional, la ley establece que los gobiernos regionales y municipales utilicen 10% del presupuesto para un programa que se llama ProCompite, la cual significaría 4.000 millones de soles a nivel nacional. Solo han gastado... Los gobiernos locales. Locales y regionales. Solo han gastado 320 millones de los 4.000 millones de soles. Es un problema de gasto, de capacidad de gasto, de capacidad de gerencia. Muchas veces se encargan de hacer publicidad, pero no tiene el contenido por donde hay que direccionar. Para no ir lejos del Callao, tienen un parque industrial en Pachacute, justamente. Ajá. Sería importante darse una vueltita y mirar ¿qué características tiene el Parque Industrial de Pachacute? ¿A qué se llama Parque Industrial? Un parque industrial tiene que tener saneamiento físico legal, energía eléctrica, agua potable, servicios básicos de todo punto de vista en condiciones de industrialización. Así es. Entonces, creo que ahí estamos entendiendo... Ahí hay un problema, básicamente, me parece, de saneamiento... físico legal, efectivamente, físico, ¿no? Entonces, eso imposibilita que siga creciendo y avanzando. Pero las personas que están en ese parque son bastante emprendedores y han logrado, en poco tiempo, de repente lo que se hubiera demorado mucho tiempo, ¿no? Yo creo que una vez solucionado el tema de físico legal... comenzará a reverdecer toda esa zona, porque a crecido en poco tiempo y han logrado muchas cosas, a pesar de que no tienen los títulos de propiedad, que son muy importantes para cualquier cosa, y para, sobre todo para iniciar una actividad, ¿no? La inversión no viene si no hay legalidad. Así es. La inversión no viene si no hay confianza. La inversión no viene si no hay competitividad. Nosotros necesitamos empresarios, ya sea del nivel micro, pequeña o mediano o grande, de niveles de competitividad. Pero para que exista la competitividad necesitan reglas de juego claras que faciliten, que promuevan, que articulen. Las cámaras de comercio, ¿qué papel juegan para los emprendedores en cualquier lugar de nuestro país? Considero que hacen un rol para cierto sector importante. Facilitan información, facilitan programas de capacitación, lo cual es bueno. La diferencia de ellos es, por tener muchos años, en el país, es que han logrado afondearse de la cooperación internacional presupuestos interesantes, con la cual les permite contratar técnicos, contratar ingenieros, contratar gerentes. Y no lo veo mal, lo veo bien, porque si hay más fuerzas que puedan facilitar la competitividad, creo que va en bien del país. Uh-huh. El Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el Perú, ¿de qué vive? ¿Los microempresarios aportan un capital o un dinero mensual? ¿Cómo se sustenta? Porque es importante que los microempresarios entiendan de que para lograr resultados se tienen... todos tienen que colaborar, todos se tienen que mojar de alguna manera, si no, no se va a llegar a ningún puerto, ¿no? Ahí hay un punto que se viene trabajando, de hecho hay algunos aportes de los integrantes, de quienes asumimos en los diferentes lugares de las regiones, estamos en la mayor parte del país, el presidente de San Martín, el de Loreto, el del Cusco, Arequipa, y todos ellos tienen actividades muy efectivas, como el Parque Industrial de Río Seco, la segunda etapa, es una adquisición que hicimos para nuestros socios. El centro comercial más moderno, Global Plaza de Arequipa, es una gestión que hemos hecho, que está a 2 cuadras de la Plaza de Armas en la ciudad de Arequipa. Entre otros casos, el CITE que llevamos a Loreto, por ejemplo. O sea, tenemos logros concretos y los aportantes es justamente por temas concretos. Todavía no hay una cultura de decir... mensualmente hay que aportar por nuestra institución. Claro, estamos trabajando por ojalá lograr a tener la casa PYME central, donde justamente el hombre y la mujer emprendedora del Perú sepa que tiene su lugar, tiene su sede, tiene su centro de información, su centro de tecnología, su centro de certificaciones. Pero son proyectos que que se basan en, sobre todo en la confianza. ¿No? Fundamentalmente. Bueno, yo quiero agradecerles por su presencia y terminar esta entrevista con el señor Fabián Alcántara, presidente del mercado mayorista de Pachacútec, que nos cuente pues qué espera de las autoridades una vez solucionado su problema físico legal, ¿no? Que tienen ahí en el mercado. En Ventanilla, sobre todo, tenemos una municipalidad y cualquier cantidad de emprendedores, microempresarios que están pues buscando siempre apoyo para poder seguir adelante. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, nosotros en realidad, como mencioné, este año obviamente que terminando, nosotros tenemos el título, lo único que nos ha obstaculizado por la nulidad de acto jurídico, si no ya estaríamos desarrollando. También, bueno, tenemos problema que es servicio, ¿no? Agua y desagüe, en Pachacútec no hay, recién se ha firmado un convenio, ojalá pues este año, como se comprometió CEDAPAL, pueda iniciar la obra en diciembre de este año, o si no era en 2014. Uh-huh. ¿Y cuál es el sueño que tienen ustedes? ¿Cuántos, socios forman parte de esta de este proyecto, de este mercado, mayorista de Pachacútec? Somos 24 accionistas. ¿Y cuál es el sueño de ustedes? Realizar lo que fue designado el terreno para un mercado. ¿Y qué es un mercado mayorista en todo caso? Bueno, es vender productos por mayor cantidad, ¿no? Traer de... ¿Como un centro de acopio también? Que vengan, los camiones de diferentes lugares de nuestra patria para dejar sus productos. Es por eso justamente habíamos hecho nuestro proyecto con transportes agrarios, que ellos vienen de diferentes departamentos. ellos traen productos con el camión al mercado y ahí ya... De la chacra a la olla prácticamente. Exacto. Ese es el sueño. Ese es el sueño que ustedes tienen. Bueno, tienen el terreno, ¿cuántos metros, son, hectáreas? Pues, 4 hectáreas y media. 4 hectáreas. O sea, tienen el espacio suficiente para hacer un moderno centro de acopio, un mercado mayorista, pero se necesita no solamente el apoyo de los socios, sino también de las autoridades. Sí, lo habíamos tenido, inclusive tuvimos por apoyo con el señor Rómulo Fernández, hemos tenido varias opiniones y ahí, como dice, ¿no?, de afuera también hemos tenido. La verdad que por problema de los juicios hemos perdido eso. Pero no estoy esperanzado simplemente de mis acciones, sino la misión de trabajo y siempre también trabajando con el... Claro, ustedes siguen trabajando, ¿no? Sí. Porque ustedes son productores, son... Comerciantes. Claro. En realidad yo creo que lo podemos conseguir terminando nuestro juicio en versiones de afuera. Y por eso que también trabajamos cerca con el ingeniero Rómulo Fernández. Y tengo ese sueño de que 2014 sí lo vamos a comenzar a iniciar el todo. Bueno, Ventanilla es uno de los distritos geográficamente más grandes del Callao. Y no tiene. Sí. Un centro, un mercado mayorista y lo necesita. No lo tiene. Así como Huamantanga, ¿no? Exacto. Y bueno, Ventanilla tiene, pues, para surgir, tiene parque, tiene zonas que van a áreas comerciales que van a producir, tiene el proyecto puerto pesquero artesanal. Bueno, y creo que todo esto está en Pachacute, ¿no? Está en Pachacute. La zona industrial de Pachacute. Exacto. El mercado mayorista de Pachacute. Está dentro. Luego el tema pesquero también está Pachacute. En Bahía Blanca, en Pachacute. Pachacute. Vaya. O sea, tenemos para el futuro. El futuro es promisorio en Pachacute. Pachacute va a ser un distrito al futuro. Sí, ya, definitivamente. Así es. Bueno. Muchas gracias por haber venido a Fabián Alcántara, presidente del Mercado Mayorista de Pachacute, y también a Rómulo Fernández, del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú, y sus palabras finales, y esperamos tenerlo pues en otra oportunidad para que nos siga dando luces de lo que se viene realizando en favor de la micro y pequeña y mediana empresa. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación y solo un adelanto en materia financiera. Estamos en coordinaciones con el SBAN, que es un banco que está en 26 países de origen portugués, de Portugal, tanto con la sede de Estados Unidos y la sede de Europa, para financiar la importación de maquinaria y equipo al 6.5% anual promedio. Creo que por ahí ya estamos arrancando a ayudar a la modernización de la pequeña industria. Claro, por supuesto. ¿Ustedes tienen alguna página web, donde están, publicando sus logros, los beneficios que ustedes con tanto esfuerzo logran para este importante sector económico? Sí, de hecho, principalmente nos puedan visitar usando las siglas de COMPIMEP, entrando al Facebook, que ahí está la mayor parte de información, de la información. Es una red social donde día a día se está colgando la información. Te agradezco muchísimo, Tulio Chávez, a nuestros amigos del Callao, invitarles que se integren a nuestra red de COMPIMEP. De hecho, don Julio Ichicani, quien ha hecho posible estas coordinaciones. Sí, sí, muchas gracias a Julio. Él es la persona encargada para esta parte del Callao y esperamos, ojalá, volvernos a encontrar pronto. Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias a nuestros amigos del Consejo de Organizaciones de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Perú y también pues al presidente del Mercado Mayorista de Pachacute, Fabián Alcántara. Mañana y 27. 11 de la mañana y 27. Bien, vamos a entrar a un enlace telefónico con un importante vecino de Bellavista a propósito de nuestra publicación en Prensa Chalaca y nuestra entrevista con varios ex trabajadores de Serenazgo de la Municipalidad de Bellavista. Estamos en la línea con el señor Raúl Eche. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, amigo Julio. De alguna manera, nuestra mortificación por el tema de que los trabajadores de Bellavista no se le está cumpliendo. Toda persona trabaja para ayudar a su familia. No sabe nadie la vida de cada unidad, que puede tener un chico enfermo, que tiene que pagar pensión, que tiene que comprar ropa, que tiene que alimentarse. Así que nuestra preocupación y pedir a las autoridades de turno que cumpla, porque ellos están trabajando, no están haciendo un favor nomás, no están trabajando y tenemos que llevar algo a su casa. Sí, efectivamente, nos ha llamado bastante la atención. Y bueno, y tú que has sido también autoridad, regidor, Raúl, ¿has tenido oportunidad de ver situaciones como estas durante tu trabajo? Hola. Te escucho. Sí, quería preguntarte, tú que has sido autoridad en Bellavista, ¿has tenido...? Yo he sido dos veces regidor del 2002 al 2006 y 2006 al 2010 con el alcalde José Manuel García, por los cuales tratamos de hacer todo lo posible siempre cumpliendo con las obligaciones primero laborales, porque es un intangible, no se puede estar atropellando al trabajador. El trabajador es siempre, como decía en ese momento Juan, primero, segundo y tercero. Primero hay que pagarle a los trabajadores. Nunca se trata de primero hay que asegurar los recursos para los funcionarios, para la gente que gana sobre el promedio, porque al final se ve que uno está priorizando a su entorno, a sus amigos, a su... Y no es así. Debe pensarse primero en la gente humilde que está barriendo, que está cuidando las calles, que está cobrando 800, 600 soles. Eso me parece injusto. Claro. Tú que has sido regidor, autoridad en Bellavista, ¿cuánto actualmente estará ganando un funcionario, un gerente de la Municipalidad de Bellavista? Yo asumo que debe estar entre 3.500, debe estar un funcionario, y un trabajador obrero debe estar en 800, ¿no? Ese es más o menos el promedio, pero la escala de sueldos, no sé cómo está manejando el alcalde actual. Así me preocupa porque la mayoría de fondos de barrio, de parques y jardines, cuando he conversado, porque vivo en Bellavista, también en Bellavista, ¿no?, de toda mi vida, y conversando con los de parques y jardines, por ejemplo, están pagando 600 soles a ellos. Uh-huh. 600 soles, hermanos, que salen de muy temprano y todavía tenemos que el estadio se me lleve, se estén atrasado, es preocupante. Es un poco, no es atentar contra la economía familiar, que está muy, muy negativa. Claro, claro, efectivamente, sobre todo a nosotros nos parece importante conversar contigo, Raúl, porque tú has sido a nosotros nos parece importante conversar contigo porque has sido autoridad, has sido regidor, conoces perfectamente cómo se maneja la cosa y era importante escuchar tu opinión al respecto, porque tampoco nos parece, no entendemos cómo se puede dejar de lado a los trabajadores. También nos han señalado los mismos trabajadores que las unidades de Serenazgo no tienen SOAT, imagínate, que las unidades de la... Porque mira, no, con cuánto mayor te dejaron 10 camionetas blancas de doble cabina, camionetas que eran para dar la seguridad al distrito. Y hoy estas camionetas están recogiendo basura, están completamente abandonadas, sin faro, sin todo chocado. No puede ser posible que se tenga tanto los recursos que maneja Bellavista, no sabemos exactamente cómo se están destinando, porque también hay parques abandonados. El parque de la Cultura, un símbolo para las gestiones anteriores, está olvidado, está con aguas verdes. Si tú haces un... El paseo de la Cultura, donde estaban los símbolos de la música criolla, está olvidado, está con excremento de aves. O sea, no es necesario. Si su intención es olvidar las obras interiores o perjudicar al vecino, se le cogió a un alcalde para que dirija las riendas del distrito, que los municipios de todos, no solamente un sector que han de entender, no venga a diseño, porque solamente tenemos son grupos que han venido de afuera. Ajá, bueno, esto es una información importante. La gente que está trabajando de fuera, ¿te refieres a los funcionarios o también otras personas, no sé, regidores, no sé, a qué personas te refieres? Diría, la información que teníamos es que los proveedores no son del distrito, hay muchos proveedores villavicinos que se están quejando, porque parece que el alcalde actual ha priorizado otros sectores. No se puede estar pensando solamente en un grupo que ha venido a gobernar, porque ellos son de paso. Los personal nombrado, personal de carrera, va a continuar. Y la política nuestra, la política del grupo que trabaja con Juan, siempre valorar el trabajador permanente, el trabajador que está haciendo carrera, que va a quedar para siempre, igual en el caso del que llevo. Juan tiene muchos funcionarios que vienen de carrera. No se puede estar atropellando porque nosotros somos solamente invitados temporalmente, damos un servicio. Los políticos que llegamos a cumplir un rol somos servidores públicos. Pasa nuestro problema y nos vamos. Pero debemos dejar obras, debemos seguir en la historia dejando cosas pendientes del distrito. Mira las parolas que se han puesto en Gales, todas están rotas, todas están abandonadas. ¿De qué seguridad se puede estar hablando en una avenida principal que está olvidada? El parque de Vigil, el parque de Rugia, están olvidados, el Espinar está olvidado. O sea, no entendemos qué está sucediendo. Y en la parte de San José, que es una parte de la cultura también. La avenida 2 de Ciudad Pecador fue rota dos veces en la avenida principal. Pensamos que iba a hacer algo, no hizo nada más que cambiar de color de la luz, que también ahora los faroles de luz están olvidados. Sí, así es. Así es. La cosa no está yendo nada bien en Bellavista y la gestión del alcalde Iván Rivadeneira realmente da mucho que desear, ¿no? Yo creo que él debería liderar a su grupo, pues, de funcionarios y no simplemente hacerse el de la vista gorda y de alguna manera, pues, asentar el maltrato que se le viene dando, pues, a muchos trabajadores, sobre todo del área de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Bellavista. Yo quiero agradecerte, Raúl, esta comunicación, pero sobre todo la preocupación que tú tienes permanente por los vecinos del barrio, pues, donde tú resides. Muchas gracias por esta comunicación y tus palabras finales, sobre todo de llamado de atención, pues, porque no se puede estar jugando con las familias que han sido despedidas y encima no les han pagado. Mira, yo quiero decir al pueblo del diseño que hay esperanza, que hemos estado hace poco cuando lo hizo Virgen del Carmen 5017 entregando cartucheras por fiestas patrias y hemos visto que el colegio no ha avanzado nada. Hemos estado de igual manera en Ciudad Pescador algunos vecinos necesitados por el tema de salud entregando sillas de ruedas, porque creemos que tenemos fe en nuestro distrito, porque vivimos en nuestro distrito. No hemos llegado coyunturalmente para un proceso electoral. Al margen de los resultados electorales, vamos a continuar. Yo me he formado en la parroquia San Pedro de Ciudad Pescador, he estudiado mi primaria en el colegio que se conoce como San Pedro, y vamos a seguir aportando por el distrito, al margen de los resultados y la coyuntura política. Porque amamos nuestro distrito, por eso nuestra consigna, nuestro símbolo y nuestro proyecto es darle todo por amor a Bellavista. Muy bien, te agradecemos, Raúl Eche, por esta comunicación y esperamos, pues, estar en contacto para seguir informando de las cosas buenas o también las cosas malas que ocurren en este importante distrito Chalaco. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, siendo ya las 11:36 de la mañana, quiero comentarles que se siguen viniendo las personas para canjear su entrada al Kroner Circus. Así que todavía quedan algunas entradas para que usted pueda pasar una tarde divertida en un importante circo ubicado aquí nomás en el Callao. ¿Dónde está ubicado? En el Minca. Ahí puede usted ir con su familia y deleitarse, pues, de los payasitos, del auto Transformers y toda la novedad que viene trayendo, pues, el Kroner Circus en el Callao. Así que ya lo saben, pueden dirigirse a nuestras oficinas con tu diario Prensa Chalaca y tu DNI, por cierto, a nuestras oficinas y reclamar una entrada completamente gratis. Bueno, finalmente, no se olviden a todos nuestros amigos ventanillenses, a nuestros amigos del importante y pujante distrito de Ventanilla, que está pues ya dada la convocatoria y se están realizando las inscripciones para el noveno concurso distrital de parques 2013. Bueno, ¿cuánto cuesta la inscripción? Nada, completamente gratis. El comité de parque se tiene que llamar al 553-9276, ¿ah? Y una promotora de la revista Sí automáticamente irá hasta su parque con una ficha de inscripción y usted estará oficialmente inscrita en el noveno concurso de parques 2013. Bueno, allí también no acaba la cosa. Usted tiene que procurar de alguna manera hacer que su parque sea el más bonito, el más bello, porque nuestro jurado calificador estará pues acercándose a su parque y les voy a contar desde aquí las dos fechas en que el jurado estará acercándose a calificar todos los parques inscritos en el distrito de Ventanilla. El domingo 18 es la primera visita del jurado y el domingo 25 de agosto, obviamente, es la segunda visita del jurado. Así que el 18 y el 25 usted tiene que tener su parque bien arreglado, bien adornado, porque nuestro jurado calificador estará pues acercándose a su parque y a todos los parques inscritos con la finalidad de poder otorgarle pues la calificación que su parque merece. La participación de la población es muy importante, la participación también de los niños es muy importante y les comunicamos que el sábado 31 a fin de mes de agosto estaremos haciendo la final del concurso con una verbena impresionante con artistas de renombre que ya les estaremos informando pues a lo largo de la semana que viene. Bien amigos, nos tenemos que retirar, nos vamos raudamente también a otra radio porque ahí también tenemos que cumplir con el programa Jóvenes en Acción, ¿ah? Y ahí estaremos en Radio Satélite en un rato para poder seguir con la información y también poder seguir charlando con todos nuestros amigos chalacos y de Ventanilla. Bien, hoy día viernes 2 de agosto, inicio del fin de semana, por favor, con calma, tranquilos, a cuidarse de la temible pues gripe que está haciendo estragos en la población. Y es importante que ustedes también pues estén bastante, bastante protegidos y no solamente se protege con la vacuna, sino también con los tips que hemos repetido en muchas oportunidades aquí para que usted esté saludable. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide.